quién soy, así que voy a pasar directamente a enseñarles primero los antecedentes del proyecto que realicé. Es un proyecto artístico que se ha expuesto en algunas ciudades. Luego también les explicaré un poquito algunos elementos característicos de mi obra para que entiendan el porqué del proyecto que realicé relacionado con el caso Texaco, que actualmente ha adquirido mayor vigencia. La obra del proyecto en sí se llama Lago Agrio, Sour Lake. Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador. Población, 57.727 habitantes. Sour Lake, condado de Hardin, Texas, Estados Unidos. Población, 1.813 habitantes. Estas dos ciudades, ubicadas a 3.800 kilómetros de distancia, desconocen de la existencia de la otra. Sin embargo, comparten mucho más que solo un nombre con el mismo significado. Ambas se fundaron en lugares con enormes cantidades de petróleo en el subsuelo, y ambas tuvieron a la misma compañía petrolera, Texaco, operando en sus territorios desde los primeros días de su fundación. La importancia del campo petrolero de Sour Lake en la economía de los Estados Unidos puede valorarse por las palabras del historiador W. T. Block, autor del libro Sour Lake, Texas, de baños de lodo a millonarios. Él dice: el crudo de Sour Lake ha propulsado al mundo y ha provisto el capital inicial para crear tres grandes de la economía de los Estados Unidos: la Texas Company, Texaco, la Goofy Oil Company, Gulf Chevron, y la Burke Refinery, Magnolia Mobil. Por otra parte, la explotación petrolera de Texaco en Lago Agrio significó para nuestro país el inicio de un dramático cambio desde una economía basada en la agricultura a otra basada en el petróleo, conjuntamente con la colonización y devastación de la región amazónica. Ello fue la causa para que en 1993 30.000 miembros de las comunidades afectadas presentaran una demanda colectiva contra Texaco, la misma que llegaría a conocerse como el juicio ambiental más grande de la historia. Sour Lake. Sour Lake, Lago Agrio en español, ubicado a 120 kilómetros al noreste de Houston, fue originalmente conocido como Sour Lake Springs, manantiales del Lago Agrio, por las vertientes minerales que nutrían el lago cercano, de cuyas aguas, de gusto ácido, brotaba naturalmente gas y petróleo. Según la leyenda de Sour Lake, que circulaba durante los días de la Guerra Civil, los pueblos aborígenes creían que habitaba allí un rey de fuego que había envuelto todo el valle con una sábana flamígera, hasta que el cara pálida llegó con sus feroces soldados, relinchantes corceles, brillantes armaduras y estandartes al viento. Con seguridad, las extintas tribus de Vidai y de Adous debieron haber descubierto los beneficios de lubricar el cuero con petróleo para hacerlo flexible, así como aprovechado las propiedades medicinales de esas aguas. Hacia 1850 estos recursos habían convertido a Sour Lake en un retiro con cómodas instalaciones para quienes buscaban tranquilidad y mejorar su salud. Algunos tempranos empresarios llegaron incluso a embotellar el agua y venderla como medicina. Hacia 1885 el pueblo tenía 150 habitantes, dos tiendas de abarrotes y dos hoteles. En 1896 se había reducido a apenas 50 pobladores y un solo hotel. Sin embargo, el descubrimiento del petróleo en julio de 1902 trajo un crecimiento repentino a Sour Lake, donde la población llegó a ascender a 10.000 habitantes, la producción petrolera alcanzó picos de 50.000 barriles diarios y operaron hasta 52 cantinas al mismo tiempo. Ya en 1893, unos pocos cazafortunas y compañías pequeñas habían empezado a cavar pozos. La Texas Company, conocida posteriormente como Texaco, había estado perforando tres durante 1902. Según las palabras de W.T. Block, los dos primeros no fueron pozos productivos, sino más bien mediocres. El tercero, el famoso Texaco Fee número 3, explotó como un surtidor el 8 de enero de 1903, y el destino de Sour Lake y Texaco cambiaron para siempre. El boom petrolero estaba en marcha, y en poco tiempo en algunos puntos de los terrenos de la Texas Company se construyeron torres tan próximas entre sí que se podía caminar desde una a otra sin pisar tierra por un área de 20 metros de ancho y 1,5 kilómetros de largo. 90 millones de barriles brotaron del yacimiento de Sour Lake hasta 1948. En los primeros días de octubre de 1929 ocurrió algo sin precedentes en la historia. La tierra empezó a hundirse en un área de la compañía de unos 60 metros de diámetro y continuó creciendo por 3 días. Para cuando el hundimiento se detuvo, un profundo lago de 6 hectáreas había sido creado. Cabañas, tanques de petróleo, depósitos de herramientas e incluso grandes árboles cayeron en él. El sumidero de Sour Lake, como se lo denominó, fue el primer incidente conocido en el mundo de un hundimiento de tierra causado por la explotación petrolera. En la actualidad, el pozo continúa creciendo en área y profundidad. Las 6 hectáreas originales se han incrementado a un estimado de 30 a 40 hectáreas. Actualmente, frente a la biblioteca pública de Sour Lake, existe un monumento que se erigió para conmemorar el nacimiento de la compañía Texaco, el mismo que fue originalmente edificado en el punto donde se perforó el Texaco Field número 3. Sour Lake, perdón, Lago Ag. En 1964, tras la concesión de un área de 140,000 km² por parte de la Junta Militar de Gobierno, Texaco, hoy Chevron, inició sus operaciones en la entonces remota región septentrional del oriente ecuatoriano. Los Cofán, Siona, Secoya, Quichua, Huaorani, Sansawari y Tetete, pueblos aborígenes de este inmaculado bosque tropical, los dos últimos actualmente extintos, habían permanecido hasta entonces sin contacto alguno con la civilización moderna. La selva y los ríos constituían su única fuente de subsistencia física y cultural. En marzo de 1967, el primer pozo de Texaco en toda la Amazonía comenzó a producir petróleo. Se lo bautizó Lago Agrio número 1 en recuerdo del lugar donde se originó la compañía. No lejos de allí se habían levantado las instalaciones para los trabajadores de la petrolera y sus familias. Este campamento, también nombrado Lago Agrio, pronto se convirtió en un pequeño poblado con los cientos de buscafortunas del oro negro que llegaban de diferentes partes del país. Hace 41 años, el 26 de junio de 1972, fue transportado el primer barril de petróleo por el oleoducto transecuatoriano desde Lago Agrio hasta el puerto de Balao en Esmeraldas. La escena que viene aquí ocurrió 2 días después, el 28 de junio de 1972, cuando ese primer barril fuera paseado sobre un tanque de guerra por las calles del centro histórico de Quito y por la avenida 10 de agosto hasta el templete de los héroes en el Colegio Militar Royal Faro, donde se encuentra actualmente. En una nota publicada el 26 de junio de 2012 en Diario El Comercio, se afirma lo siguiente. Con los nuevos recursos, la burocracia se amplió de un grupo reducido de oficinistas a un numeroso contingente de ingenieros petroleros, químicos, eléctricos y operadores de refinerías, explica Juan Abel Echeverría, quien se desempeñó como director nacional de personal en los años 70. El presupuesto del Estado, recuerda Echeverría, autor de un reciente libro sobre la administración del general Rodríguez Lara, pasó de ser principalmente para la defensa y el pago a los burócratas a enfocarse más en el desarrollo de la población. Se construyeron grandes proyectos hidroeléctricos como Pisayambo y Paute, se pavimentó la vía Quito-Tulcán, que era empedrada, se levantaron miles de viviendas y el salario mínimo subió de 750 a 1.500 sucres, unos $55 actuales. Pero, pese a la fuerte inyección de recursos inesperados, el país no ha logrado incrementar significativamente su nivel productivo. Se ha endeudado profundamente y es más dependiente del petróleo que cuando lo descubrió a inicios de los 70. El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, destaca que desde las épocas coloniales hasta hoy, la sociedad ecuatoriana se ha acostumbrado a vivir de la explotación de bienes primarios como el café, cacao, camarón y ahora el crudo. Y en un futuro cercano, la minería metálica, añado yo. De hecho, la dependencia petrolera en el Producto Interno Bruto pasó en las últimas 4 décadas del 1.3% en 1972 al 17.8% en el 2011, según el Banco Central. La deuda externa creció exponencialmente de $248 millones en 1972 a $9,973 millones en enero de 2012. Hoy en día, Lago Agrio es la ciudad más grande del oriente ecuatoriano y ostenta algunos de los índices más altos de crecimiento demográfico, criminalidad y conflictos sociales en todo el país. El Chernóbil de la serie. Las siguientes líneas, tomadas de la página web de la campaña Chevron Tóxico, describen cómo operó Texaco en la Amazonía ecuatoriana desde 1967 a 1992. Los aborígenes no tenían idea de lo que ocurriría ni de cómo reaccionar cuando los trabajadores petroleros se mudaron a su territorio. El gobierno ecuatoriano, de igual manera, no sabía muy bien qué esperar. Nadie, hasta entonces, había logrado perforar exitosamente un pozo de petróleo en la Amazonía. El gobierno confió en que Texaco, una reconocida compañía estadounidense con más de medio siglo de experiencia, empleara prácticas y tecnología modernas de la emergente industria petrolera del país. Sin embargo, a pesar de las leyes medioambientales existentes, Texaco deliberadamente tomó decisiones para la reducción del costo operativo que, al cabo de 28 años, resultaron en una catástrofe medioambiental a la que los expertos han llegado a conocer como el Chernóbil de la Serra. A diferencia del desastre del Exxon Valdez, en el que se derramó más de 1 billón de galones de crudo durante un evento cataclísmico puntual, el sistema de extracción de petróleo de Texaco fue diseñado, construido y operado en base a tecnología barata y de baja calidad desde el inicio. Esto provocó una polución extrema y sistemática y la exposición diaria a toxinas de diversos orígenes por casi 3 décadas. En un área de bosque tropical aproximadamente 3 veces el tamaño de la isla de Manhattan, Texaco excavó 350 pozos y al abandonar el país en 1992 dejó atrás alrededor de 1000 piscinas de desechos tóxicos a cielo abierto. Muchas de estas piscinas dejan filtrar su contenido en las aguas subterráneas o se desbordan con las lluvias, contaminando arroyos y ríos de los que 30.000 personas dependen para beber, cocinar, bañarse y pescar. Texaco también derramó en los ríos del oriente más de 18 billones de galones de la altamente tóxica y salina agua de formación, un subproducto del proceso de perforación. En el punto más alto de sus operaciones, la compañía estaba derramando un estimado de 4 millones de galones de agua de formación por día, una práctica declarada ilegal en los principales estados petroleros de los Estados Unidos, como Luisiana, Texas y California, décadas antes que Texaco iniciara sus operaciones en Ecuador en 1967. Gracias al manejo de sus desechos tóxicos mediante procesos que eran ilegales en su país de origen, Texaco se ahorró un estimado de $3 por barril producido. Este es un elocuente documento del presidente del Consejo de Texaco en 1972, que gracias a una filtración fue publicado en el Huffington Post. Dice lo siguiente: reporte de incidentes medioambientales, nuevas instrucciones, datado el 17 de julio de 1972. Personal y confidencial. CGE 39872, Texaco Petroleum Company, Quito, Ecuador, a la atención de Mr. M.E. Crawford, jefe interino. Las instrucciones provistas sobre este asunto en CGE 26372, con fecha 17 de mayo de 1972, son revisadas como sigue a continuación. A. Solo se reportarán incidentes importantes de acuerdo a las instrucciones del Plan de Respuesta de Derrames de Petróleo. Estos incidentes deben reportarse inmediatamente. B. Un evento importante se define como aquel que atraiga la atención de la prensa y o de las autoridades reguladoras o que de acuerdo a su juicio amerite ser reportado. C. Ningún reporte debe guardarse de modo rutinario y todos los reportes anteriores deben eliminarse de las oficinas en el terreno y de la división y deben ser destruidos. Firma R.C. Shields, presidente del Consejo. Ni Texaco ni el gobierno ecuatoriano consultaron a la población local antes de empezar sus operaciones en el oriente. No sé por qué me suena parecido a lo que ocurre con el Yasuní. No se concedió autorización alguna, ni se tomó ningún voto de aquellos cuyas vidas fueron transformadas irrevocablemente por la llegada del oro negro. Los ancianos recuerdan el dramático shock que experimentaron durante los años 60 debido a la repentina llegada de Texaco a la zona. Esta llegó por la sutileza de un ejército invasor, según palabras de un testigo. Los trabajadores petroleros no mostraban ningún respeto por las culturas nativas. Más de la mitad de un grupo de personas encuestadas recordaban haber sido tratadas mal o muy mal por los operarios de Texaco, quienes ridiculizaban a los indígenas por sus costumbres y vestimentas, eran hostiles o indiferentes, ante quienes presentaban quejas contra la compañía y cometían actos de violencia sexual. Los trabajadores de Texaco introdujeron el alcohol en estas comunidades que no estaban habituadas a ello. El chamán de la nacionalidad Cofán, Guillermo Quenado, murió debido a una intoxicación alcohólica, algo que, según los relatos de la comunidad y de un testigo presencial, fue intencionalmente propiciado por dichos operarios. No obstante, ninguno de estos trastornos sociales es comparable con la devastación que acarrearía la propia actividad de la petrolera. Agua de formación. Una de las principales fuentes de contaminación de las actividades de Texaco es la llamada agua de formación. Mientras Texaco operaba en Ecuador, derramó directamente en los arroyos y ríos 18 billones de galones de este desecho tóxico. El crudo contenido en este subproducto petrolero es 30 veces mayor al volumen total del crudo derramado en el desastre de Exxon Valdez. El agua de formación, o también llamada agua producida, es agua salobre que brota de los depósitos subterráneos conjuntamente con el crudo. A pesar de que puede ser separada del hidrocarburo por medios tecnológicos, la separación nunca es perfecta. Por lo tanto, esta contiene petróleo, así como numerosos metales pesados tóxicos. Al ser además salobre, frecuentemente mucho más salobre que el agua de mar y extremadamente caliente, es muy dañina para la vida acuática. Cuando Texaco empezó a derramar el agua de formación, los pobladores de la zona, que dependen de los ríos para su sustento diario, comenzaron a reportar problemas de sarpullidos y otras enfermedades de la piel, al tiempo que gran cantidad de peces desaparecían de los ríos cercanos al área concesionada. Piscinas de desechos. El gigante petrolero también construyó cientos de piscinas de desechos sin revestimiento. Estas dejan filtrar los desechos tóxicos en el suelo circundante y se desbordan durante las tormentas, llevando el petróleo a los ríos. Estas piscinas de Texaco contaminaron y siguen contaminando las aguas subterráneas, lo que afecta a los pozos de agua de los pobladores. El petróleo que rebosa alcanza los ríos cercanos. Los animales mueren al caer en las piscinas o al entrar en contacto con el crudo y con desechos hidrocarburíferos. Muchas de estas piscinas fueron construidas en proximidad a áreas habitadas. Con solo permanecer cerca de una de estas, se puede inhalar vapores que contienen gases tóxicos. Para agravar las cosas, la mayoría de las piscinas que fueron abandonadas en la región no han sido limpiadas. Texaco alegó a mediados de los 90, cuando salió de Ecuador, que solo era responsable de remediar el 37.5% de estas. Incluso si se aceptara tal conclusión, está claro que las piscinas que Texaco alegó haber remediado en realidad no han sido limpiadas. El procedimiento usual de la compañía consistía en echar tierra sobre la superficie, sembrar hierba y dejar el petróleo enterrado en lugar de eliminarlo. Chevron ahora dice que el petróleo está en un estado de degradación y que no puede filtrarse o hacer daño a nada. Sin embargo, este continúa hasta hoy resumando a la superficie, provocando enfermedades a animales y a personas. Otras causas de daño ambiental. Aunque los derrames de agua de formación y las piscinas de desechos son por mucho las principales causas de daño ambiental provocado por Texaco, existen aún otras maneras como los indígenas, los colonos y la vida salvaje fueron expuestos a peligrosos contaminantes. La compañía incendió la superficie de algunas de sus piscinas de desechos usando mecheros horizontales de gas. Esta práctica provocó grandes emanaciones a la atmósfera de gases nocivos, tales como el benceno, un carcinógeno. Otra práctica dañina fue la dispersión habitual de petróleo en las carreteras de la zona con el propósito de reducir el polvo. Esto causaba que el crudo se evaporara y fuera inhalado por quienes transitaban a pie por esas vías, así como la contaminación de vertientes cercanas donde ese petróleo era arrastrado por causa de las lluvias. Impacto en la salud. Se han realizado investigaciones que han tratado de cuantificar el impacto en la salud que han provocado las actividades de Texaco en Ecuador. Los estudios científicos han confirmado lo que los habitantes de la zona ya sabían por propia experiencia. Los índices de cáncer de boca, de estómago y de útero son altos en las áreas donde ha habido contaminación por el petróleo. Otras investigaciones han encontrado altos niveles de leucemia infantil, así como un número inusual de abortos espontáneos. Los niños cuyas madres han estado expuestas al agua contaminada han nacido con defectos congénitos. Muchos niños que jugaban en el río Aguarico empezaban a enfermar, comenta un miembro de la comunidad Sequoia de San Pablo. Se pensaba que eran enfermedades como paludismo o tifoidea, pero era por el contacto con las aguas contaminadas. Los niños ya no pasaban bien luego de bañarse. Tenían fiebre, vómito, luego se sanaban y otra vez empezaban a enfermar. Una mujer de San Carlos, comunidad que, según estudios realizados, ostenta un índice de cáncer 2.3 veces mayor al de Quito, dijo: la piscina de desechos de Texaco estaba río arriba y nosotros bebíamos el agua río abajo. Después de bañarnos, la piel se nos cubría con crudo. Fui a la compañía y me dijeron que eso no me hacía daño, que la razón de mi cáncer era porque mi higiene personal no era buena. No tardaron los habitantes de la zona en relacionar las nuevas y extrañas enfermedades con las aguas contaminadas. Los únicos médicos de la región eran los de Texaco, quienes, como recuerdan los pobladores, desdeñosamente respondían a los reclamantes que sus enfermedades nada tenían que ver con el petróleo. El juicio. Aunque en 1964 fueron sorprendidos indefensos, los habitantes del Oriente se organizaron y respondieron. Bajo la bandera del Frente de Defensa de la Amazonía, las víctimas del desastre tóxico de Texaco presentaron una demanda colectiva sin precedentes en contra de la compañía. La demanda, inicialmente ingresada en 1993 en Nueva York, fue presentada nuevamente en 2003 ante una corte del Lago Ara, luego de que un juez estadounidense aceptara la solicitud de Texaco de que el caso fuera tratado en nuestro país. Para entonces, Chevron ya había adquirido Texaco y, en consecuencia, heredado la demanda. En febrero de 2011, Chevron fue declarado culpable y condenado a pagar 8.6 billones de dólares por costos de limpieza. Y el 3 de febrero de 2012, esta cantidad se duplicó tras haber vencido el plazo señalado por la Corte de Sucumbíos para que la compañía pidiera disculpas públicamente, so pena de incrementar el monto al doble. Este es un caso sin precedentes. Es la primera vez que un grupo de pobladores mestizos e indígenas han ganado un juicio contra una compañía estadounidense en una corte extranjera por crímenes medioambientales. La decisión en contra de Chevron ha tenido importantes repercusiones fuera de las fronteras del Ecuador y la seguirá teniendo. A pesar de todo, el caso está aún lejos de concluir. Chevron ahora pretende apelar la decisión y se resiste a cualquier intento de que se le aplique la sentencia. Si finalmente se consigue que la compañía pague la remediación, significará un inigualable precedente y una advertencia firme, global, a las compañías multinacionales de que serán sancionadas en caso de cometer crímenes medioambientales o contra los derechos humanos, donde sea que se encuentre. Paisaje versus territorio. Ahora permítanme exponerles algunos breves antecedentes sobre mi trabajo antes de referirme al proyecto Lago Arrosaur Lake, que lo realicé en respuesta al caso aquí expuesto. Por más de 10 años he dedicado mi obra a estudiar el paisaje en relación con la caminata, el tránsito o el viaje como un acto que opera a diferentes niveles, externos e internos, en el caminante viajero, así como en el propio proceso de la creación de la obra. He realizado varias obras en las que, luego de llevar a cabo una documentación fotográfica secuencial de mis desplazamientos, he reproducido esas imágenes fotográficas en pintura. Mediante este procedimiento he buscado llevar la realidad y la ficción, o la objetividad y la subjetividad, a una interacción crítica. La exploración de diversas geografías, dentro y fuera de este país, la interacción con el paisaje y los distintos procedimientos de documentación de mis recorridos, despertaron mi interés por los artistas que acompañaban a las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX. Dichos artistas, en tiempos anteriores a la fotografía, recurrían a sus cuadernos de apuntes y a su memoria para elaborar, una vez de regreso a sus talleres, esmeradas estampas como esta, que recogían las singularidades de los lugares o de cada nueva especie descubierta, con un grado variable de interpretación subjetiva. Tal fue el caso del maestro paisajista estadounidense Frederick Edwin Church, quien, inspirado por Cosmos, el libro que Humboldt publicara tras sus expediciones por el continente americano a inicios del siglo XIX, recorrió extensamente Colombia y Ecuador en dos viajes realizados en 1853 y en 1857, retratando la fisonomía de los Andes. Como resultado de ello, creó un estupendo conjunto de obras: Los Andes del Ecuador, Cotopaxi, Mañana en los Trópicos, El Corazón de los Andes, entre otros. detrás del cual subyace motivaciones que, más allá de las meramente estéticas, respondían a la necesidad de expresar su ideario político-religioso a tono con el incipiente nacionalismo estadounidense de aquellos tiempos. El gran impacto y difusión del que gozó su obra contribuyó a estimular la exploración y la explotación de territorios extranjeros, lo que se manifestaría claramente durante el siglo siguiente, como hemos visto que ocurrió en la aduana. El caso de este artista ilustra cómo paisaje y territorio, conceptos en permanente conflicto, en mi opinión, pueden superponerse y coexistir en la misma creación artística. En 2010, realicé una serie de obras basadas en la de Church, a la que titulé Lebensraum, que significa espacio vital en alemán, y que hace referencia al proyecto de expansión territorial del Tercer Reich, de la Alemania nazi. Esta serie significó el inicio de otros proyectos que reflejan mi interés por las crisis medioambientales generadas por la extracción abusiva y desmedida de los recursos naturales. En mi obra, la pintura es más que solo la técnica que me permite reproducir una imagen. La pintura es una acción, una suma de gestos que deja una impresión. Al copiar una foto a mano, estos gestos devienen la manera de repasar un instante bajo una escala temporal prolongada. Así, la pintura se convierte en un acto de resistencia ante la velocidad del tiempo presente. Admito que, como los paisajistas decimonónicos del propio Church, miro e interpreto la naturaleza con un sentimiento de nostalgia. La industrialización, la globalización, la urbanización, conjuntamente con el fenómeno acaso irreversible del cambio del calentamiento global, aumentan los anhelos por pasados o preservaciones imposibles. Lago Agrio, Sour Lake, el proyecto. En diciembre de 2010 fui por primera vez a Lago Agrio con intención de preparar una obra sobre este drama medioambiental. Todavía sin plan previsto, me había planteado primero conocer esa realidad con mis propios ojos. Tras leer decenas de artículos sobre el caso y habiendo visto el estremecedor documental de Joe Berlinger, Crudo, pensaba que tenía una idea bastante cercana de lo que estaba a punto de presenciar. Pero lo que encontré superó toda expectativa. Puede que sea la sobrecogedora belleza de la selva, resistiendo cerca de las áreas devastadas, lo que lo torna más dramático, más difícil de aceptar. En la región del Lago Agrio es posible pasar en cuestión de minutos de una negra y pestilente piscina de desechos a una laguna esmeralda y azul en la que la vida es tan abundante que reta a mantener los ojos fijos en un solo punto por más de unos instantes. O conducir por las carreteras que serpentean paralelamente al oleoducto por cientos de kilómetros, observando interrumpirse la densa vegetación de tanto en tanto por las lenguas de fuego de las plantas de separación, y cruzar en bote el majestuoso río Abarico para visitar una comunidad Cofán, donde las últimas tradiciones de este pueblo aborigen luchan por sobrevivir. Al dejar Lago Agrio, sentí rabia y vergüenza. Por años, había escuchado más bien como un ruido de fondo las noticias sobre lo ocurrido con la compañía petrolera en Nuestro Oriente, pero nunca me sentí mayormente implicado. No tenía por qué. Cuenca está bastante lejos. No era mi problema. 7 meses más tarde, regresé al Lago Agrio, pero esta vez lo hice ya con un objetivo claro. Poco después de aterrizar en el aeropuerto, me dirigí al pozo Lago Agrio número 1 para llenar una botella, perdón, al pozo Aguarico Corto, para llenar una botella con agua de producción. La mañana siguiente partí hacia Quito por tierra y la siguiente tomé un vuelo hacia Houston, donde pasé la noche. Al tercer día de este viaje me encaminé desde Houston a Sour Lake y una vez allí derramé el agua de producción a los pies del monumento de Texaco. Esta devolución simbólica de 28 años de ruina y devastación la documenté fotográficamente a lo largo de los más de 4.800 kilómetros de selva, montañas, aeropuertos, carreteras y ciudades que separan Lago Agrio y Sour Lake. La etapa final de esta obra ha consistido en copiar al óleo y al acrílico una selección de 120 fotografías que narran, cual bitácora de viaje, la travesía del agua de producción. Finalmente, no puedo ni debo terminar esta presentación sin referirme, aunque sea brevemente, a los acontecimientos de los días recientes, los mismos que ilustran y resumen de manera indignante lo que ha sido la tragedia histórica de la Amazonía a causa de la miopía, o peor aún, de la viveza de quienes se han turnado en el poder desde los años 60 del siglo anterior hasta hoy. Como saben, el 15 de agosto pasado, el presidente Correa dio por terminada la iniciativa Yasuní ITT y abrió las puertas de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Según él, para sacar al Ecuador de la pobreza y como parte de su proyecto de cambio de la matriz productiva, que lo ha explicado mediante la fórmula más extractivismo para salir del extractivismo. Desde entonces no han cesado las manifestaciones en las calles, integradas mayoritariamente por jóvenes quienes se han sentido decepcionados y traicionados por el giro radical que ha emprendido el gobierno para apurar ahora la destrucción de lo que ayer nomás con pasión proponía preservar. Poco más de un mes después de aquel fatídico día, el martes 17 de septiembre, el presidente convocó a la prensa en el Pozo Aguarico 4, el mismo de donde salió el agua de formación que viajó hasta Sour Lake, y ante las cámaras hundió su mano en los desechos de crudo para lanzar la campaña La Mano Sucia de Chevron, tras 6 años de haberse mantenido al margen de litigios con los demandantes y la petrolera. Si bien es cierto que la multinacional ha emprendido una campaña de desprestigio en contra del Estado ecuatoriano que ha ido en incremento en los meses recientes, no es menos cierto que para recuperar la credibilidad perdida por el abandono de la iniciativa de Yasuní ITT, Correa ha tenido que recurrir a imágenes memorables de fuerte impregnación en el imaginario popular, como la del bebé al que la vacuna deja una mínima huella para garantizar que el todo viva, como reza el spot publicitario, o esta, la de su mano derecha manchada con crudo. Es decir, manchar la derecha para lavar la izquierda, la que metió en el Yasuní. Cinismo es el nombre de la enfermedad que asfixia a la Amazonía. Concluyo con 2 imágenes que con infinita mayor elocuencia que mis palabras expresan lo que opino sobre todo esto. Esta de El Roto, un brillante humorista gráfico del diario El País. Y esta última, cuya inspiración se la debo a mí. Muchas gracias.